de amor. Fue tan bello, sentí morir de pasión, sentí morir de tanto amor. En esa habitación dejamos la vida, nos amamos hasta enloquecer. Fuiste mía una y otra vez, desesperados de tanta locura, tu cuerpo y el mío ardiendo de pasión. Desesperados de tanto deseo, nos sacamos las ganas, conocimos el amor. Nos conocimos en la intimidad, nos prometimos amor de verdad. Nuestros cuerpos sedientos de amor. Fue tan bello, sentí morir de pasión.